museo seleccionada corresponde a una de las primeras ediciones del Circo del Sol. Su título es Alegría, y como su propio nombre indica, es un canto de alegría. En ella hay diferentes cambios de ritmos. En un principio hay unos ritmos un poquito más ligeros, hay unos ritmos más melódicos, y los que nos moveremos más pausadamente. Todo ello siempre siguiendo el ritmo de la melodía, que es la que va a mover nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Así empezaremos moviéndonos poco a poco, y conforme la música nos vaya indicando, seguiremos subiendo con más ímpetu. Más ímpetu, un poquito más, y de nuevo volvemos a bajar. Así, hasta que finalice la canción.